A veces cuesta muchísimo armar el rompecabezas, sobre todo cuando te esconden las piezas, cuando los diarios cajonean información sensible en sus tapas. Pero vamos a intentar construir el paisaje económico que hoy te tendrían que mostrar los diarios. A ver, por un lado el gobierno renovó el plan de desendeudamiento de las provincias, anunció un reintegro a productores trigueros y lanzó un fondo de más de 10 mil millones de pesos destinado a financiar proyectos productivos de innovación tecnológica. Por otro lado, fue promulgada la ley 26.932, sancionada el jueves pasado por el Congreso de la Nación, avalando el acuerdo con Repsol por YPF. ¿Qué más? Ayer el gobierno puso en marcha una tarjeta del Banco Nación para bancarizar a todas las empleadas domésticas que fueron registradas por sus empleadores. ¿Qué más? El ministro de Economía mantuvo una reunión de 3 horas con la cúpula de la UIA, en la que destacó las medidas de estímulo al sector que está desarrollando el gobierno, y los empresarios pidieron rebajas impositivas y ayudas en el comercio exterior. Otro dato de ayer. Las ventas en los supermercados crecieron durante marzo un 34,5% con relación al mismo mes del año pasado. ¿De cuánto fue la facturación? 13.824 millones de pesos. El secretario de Comercio se reunió con 29 intendentes de la provincia de Buenos Aires para establecer una agenda de trabajo sobre el tema precios cuidados. Más datos económicos de ayer. Las acciones líderes registraron un alza promedio del 3,6 que permitió posicionar al índice Merval en un nuevo máximo histórico de 6.790 puntos. ¿Qué más? El Banco Central compró 80 millones de dólares en el mercado y las reservas crecieron 67 millones. El ministro de Turismo, Enrique Meyer, aseguró que la realización del MotoGP en Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, generó 46 millones y medio de dólares de ganancia. Telecom confirmó que el secretario de Comunicaciones, Norberto Carlos Werner, no ha tenido ni tiene ninguna deuda con la compañía. Y de esta manera, la empresa desmintió a Jorge Lanata, quien en su último programa por Canal 13 había hablado de una presunta deuda que Werner tendría con Telecom, contraída cuando él fue director titular de la compañía entre noviembre de 2010 y abril de 2013. Paralelamente, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó al juez Sebastián Casanelo que dicte el sobreseimiento de Lázaro Báez en la investigación que se lleva a cabo por la venta de la financiera CGI. Báez es investigado por la supuesta extorsión al financista Federico Láscar para que se desprenda de la Rosadita. ¿Dónde habló el Láscar? En el programa de La Nata. ¿A dónde se rectificó de sus dichos televisivos? Ante la justicia. Y para completar un poco todo este combo de las últimas 24 horas, apareció Carlos Melconian diciendo en Radio Cultura: "Yo soy más socialista que Wiener". Entre informaciones oficiales, datos judiciales y declaraciones periodísticas, podemos armar un rompecabezas que a veces cuesta mucho tener en la mesa, porque te esconden piezas. Cinco horas, 5 minutos ya han pasado del nuevo día de este martes 29 de abril de 2014. 2 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Eso es lo que se viene en Prohibido Amanecer. Gustavo Campana, Prohibido Amanecer. De 5 a 7 en AM750. 16.3 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. El cielo y preparándose para la lluvia, tal cual lo marca el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana, tarde y noche del día de hoy. Aunque a partir de la tarde se habla de probabilidad de lluvias o de lloviznas aisladas, mejorando temporariamente con viento leve del sudeste. La máxima prevista para hoy de 20 grados, que marca el extendido 20 para el miércoles, 22 para el jueves, 23 para el día viernes. El pronóstico de lluvias se extiende un cachito hasta la mañana del miércoles, también allí con tiempo inestable. Pero a partir de la tarde del miércoles hay sol en la ciudad de Buenos Aires, esperando por el feriado puente de jueves y viernes. ¿En qué andan los diarios esta mañana? Bueno, con muchísimo Junín, es el costado que duele en el día de hoy, ¿no? La locura, el absurdo, bueno, todo lo que vos ya sabés, porque los medios de comunicación y básicamente los canales de noticias estuvieron trabajando casi en cadena en el día de ayer, este dato tan cruel que entrega esta realidad social con ciertos ribetes casi hasta de ciencia ficción, ¿no? Una historia con todos los condimentos para que uno solamente piense que la realidad se encarga a veces, con mucha crueldad, de superar lo que cualquier autor puede imaginar para un texto que poco tenga que ver, por lo menos en la primera suposición, con el anclaje a la vida cotidiana. Bueno, esto se encarga de hacer volar por el aire esa hipótesis de que hay algunas mentes que van volando muy arriba y nosotros caminando tan abajo. Bueno, a veces es absolutamente al revés. ¿Qué más tenemos? El triunfo de Independiente, la manito de Maglio con un penal que solamente a Sportivo Belgrano en la cancha del Rojo le pueden cobrar. Pobre, pobre equipo de Ramaciotti. Y la vuelta de Tinelli, como otros de los datos que sirven para esconder gran parte de lo que pasa. Y era un poco lo que te estábamos mostrando nosotros a través de un editorial de apertura, donde en más o menos 5 minutos te contamos solo 24 horas de lo que desde el punto de vista económico está muy ligado a la recuperación de la agenda oficial. Por ahí, página 12, es el único que destaca a 4 columnas la palabra de la Presidenta de la Nación, primero en cadena y después con un discurso mucho más militante en 2 patios de la Casa de Gobierno para hablarle a su gente. Así que más o menos por ahí andan los diarios esta mañana, cuando, insisto, pasaron 5 horas 13 minutos del 29 de abril y la temperatura, si estás comenzando a armar tu día, es apenas superior a los 16, pero el dato más importante del arranque del día es que tenés que tener tu paraguas a mano. Nació un día como hoy, pero de 1899, fue uno de los más grandes del jazz del siglo XX. Uno de los dos a los cuales le calzaron título nobiliario. Uno era el conde y otro era el duque, Count Basie y Duke Ellington. Bueno, Duke Ellington nació un día como hoy, pero de 1899, y fue uno de los tipos que sostuvo contra viento y marea la idea de la Big Band, ese gran dato que había entregado el jazz entre finales de la década del 30 y principios de los años 40, y que la miseadura, los bolsillos flacos, comenzaron a desarmar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el tipo fue tosudo, volvió con su Big Band sobre principios de los 50 y terminó sus días siendo un gran ícono del jazz mundial. Duke Ellington y Dama Sofisticada. 5:13, la temperatura para capital y alrededores, poco más de 16 grados. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo? Tenete cerca el paraguas. Desde el Califato Maradoniano de Buenos Aires. Yo canto, canto mucho, me encanta el tango, lo hago muy mal, ¿eh? Pero el que no prueba no sabe nunca cómo le va a ir, ¿no? AM750, más voces. O sea, a mí me gusta probar siempre. Más aire. Matan a golpes a una chica frente a un colegio de Junín, dice Tiempo Argentino, a 6 columnas. Naira tenía 17 años y agonizó durante 3 días después que 3 jóvenes la atacaron a trompadas y patadas. Las agresoras están detenidas y una de ellas era compañera de escuela de la víctima. Mientras se investigan las causas, el fiscal pidió caratular el caso como homicidio agravado por premeditación. Me arrancaron la vida, dijo su madre. Más títulos en la tapa de Tiempo Argentino. Cristina Fernández de Kirchner: si no queremos que suban los precios, tenemos que prestarle más a los productores. La presidenta anunció una reestructuración de las deudas provinciales, créditos para la producción y un mayor cupo para exportar trigo y beneficios para el personal doméstico. Además, volvió a elogiar a la militancia. En el centro de la escena, en el corazón de la tapa de Tiempo, la foto de Timerman con el presidente Shimon Peres. Nunca hubo un distanciamiento con Israel. El canciller se reunió con el presidente Shimon Peres, quien agradeció a la Argentina la figura del Papa. Fue el primer funcionario extranjero en participar en el homenaje central a las víctimas del Holocausto en Jerusalén. ¿Qué más? Recomiendan no abortar a una chica de 13 años que fue violada. Este dato parte del hospital de Moreno. El argumento de los médicos es que pondrían en riesgo su vida a raíz de una infección. Victoria Donda ya anunció que los va a denunciar. Vamos con la tapa del gráfico, suplemento deportivo de Tiempo. Al fin festejó Independiente con un penal para la polémica. Se impuso 3-2 a Sportivo Belgrano en Avellaneda y quedó a solo 2 puntos de Instituto en la pelea por el ascenso. Información internacional: pena de muerte al líder de Hermanos Musulmanes. Lo condenaron en Egipto junto a otros 682 islamistas. ¿Qué más? Sociedad: alerta mundial por error en Internet Explorer. Se está facilitando cada vez más, indica el diario, el ataque de hackers, y de esta manera crece el alerta mundial. Asesinaron a un turista australiano en la provincia de Mendoza. Y en materia política, destaca el diario, Scioli arriba en un sondeo de cara a las presidenciables. Con vista a 2015, el gobernador supera a Massa, que baja en las preferencias y aventaja en más de 6 puntos a Mauricio Macri. Los títulos de Tiempo Argentino en la mañana de este 29 de abril de 2014. ¿Qué dice hoy Clarín? El crimen de Naira. Conmoción en Junín. Una patota de chicas mató a la estudiante. Al menos 10 mujeres, entre ellas compañeras de estudio, atacaron a la alumna de 17 años. Golpearon su cabeza contra una pared y murió después de 3 días de agonía. Habría sido una derivación de rivalidades en el colegio y hay 3 detenidas. ¿Qué más? El otro 50% de la tapa de Clarín, volvió Tinelli con picos de 32 puntos de rating. Suspenden personal en otras 2 fábricas de autos, sector en crisis. Citroën y Peugeot se suman a Iveco. Así hay 3.500 afectados. Después de parar Renault, retomó ayer la producción. Un dato que, de alguna manera, es importante porque hay un diálogo que se está llevando con Brasil en función de reactivar la posibilidad de una importación congelada, y hay mucha, mucha expectativa en ver cómo la posibilidad de una negociación bilateral termina por abrir las fronteras de esta industria que había tenido en los últimos 3 años una reactivación impresionante. Habrá que ver hasta qué punto estas suspensiones, que por supuesto tienen un basamento real, no están trabajando para que el gobierno meta quinta y profundice el diálogo con Brasil hasta llegar a una solución. Anticipo de Clarín, el gobierno va a devolver solo una parte de las retenciones al trigo. En Mendoza, una turista de Australia fue asesinada por motochorros. La Universidad de las Madres sería estatizada y una ley para que no se pueda fumar al manejar se está estudiando en la ciudad de Buenos Aires. Cierra Clarín con un dato futbolístico. Independiente de la Pelea le ganó 3-2 a Sportivo Belgrano. El triunfo lo consiguió con un polémico penal que convirtió el arquero Rodríguez. La tapa de Clarín de este martes. Como te decíamos antes, nada en la tapa de Clarín sobre la renovación del plan de desendeudamiento de las provincias, nada del anuncio del reintegro a productores trigueros, salvo para marcar una agenda del campo diciendo que se devolvió, pero en parte, nada sobre los 10.000 millones de pesos destinados a financiar proyectos productivos en las provincias, nada de la ley que avala el acuerdo con Repsol por YPF, nada de la tarjeta para bancarizar y registrar a las empleadas domésticas, nada del crecimiento del 3,6 del índice de las acciones líderes en el Merval, nada de los 46 millones y medio que dejó como ganancia el MotoGP en la provincia de Santiago del Estero. ¿Viste qué difícil que es cuando se esconden las piezas para armar el rompecabezas? Si estás armando tu día, todo normal en el servicio metropolitano de trenes, diagrama habitual para subterráneos de Buenos Aires. Ya llega la orquesta de Franchini y Pontier para un clásico de Armando Pontier, A los amigos. Thank you. 5 horas 24 minutos 16:03 la temperatura para Capital y alrededores. Dicen que va a llover durante toda la jornada, aunque lo más complicado lo vamos a vivir a lo largo y a lo ancho de toda la mañana. Por la tarde-noche allí tendremos lluvias y lloviznas aisladas. Cerrá los ojos. Fíjate si te acordás de qué película es esta canción. Página 12 es el único diario que hoy trata la cadena nacional y el diálogo de la presidenta con militantes en los patios de la Casa de Gobierno como el dato más sensible de primera plana de hoy. Menos mal que haya estado en la Argentina, textual de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta anunció más iniciativas públicas para dinamizar la economía. La reestructuración de las deudas provinciales, créditos por 10.000 millones a la industria y la puesta en marcha de la devolución de las retenciones al trigo. Cada vez que el Estado se retiró, el pueblo fue devastado, dijo la titular del Ejecutivo Nacional. Una muerte a los golpes que sacude a Junín, este es el primero de los títulos secundarios de Página 12 en la mañana de hoy. Una chica de 17 años murió tras ser agredida por un grupo de compañeras del colegio. Hay tres detenidas, una menor de edad. Son cómplices ideológicos de la dictadura. Con el apoyo fundamental de jueces y abogados, un jury de enjuiciamiento absolvió al juez Hoft, acusado de crímenes de lesa humanidad. Críticas de familiares de las víctimas. Acá vamos a abrir un largo paréntesis. ¿Te acordás cuando hablamos de la historia de Hoft? Por las dudas la vamos a recordar. El hombre era parte del poder judicial en tiempos de la dictadura militar y fue el encargado, sobre todo en aquella tristemente célebre Noche de las Corbatas, cuando se secuestró a una cantidad importantísima de abogados marplatenses, muchos de ellos laboralistas, muchos de ellos habían ya presentado habeas corpus por desaparecidos de la ciudad. El hombre se encargaba de fraguar esas desapariciones por muertes y visitó a más de uno en los campos de concentración, testimonio de quienes pudieron sobrevivir, marcaron a fuego el destino de Hoft. El hombre llegó a la democracia con esa mochila en la espalda. Y cuando aparecieron las primeras acusaciones, tibias acusaciones, acordate de la Argentina ya en tiempos de las leyes de perdón, ¿qué hizo Hoft? Reestructuró su imagen. ¿Te acordás del loco de la ruta? Ese que mataba prostitutas en Mar del Plata. Ese fue un invento de Hoft. Las muertes existieron. El que no existió fue el loco de la ruta. Pero Hoff se puso al frente de la investigación, mandó en cana a gente de la bonaerense, enjuició a algunos hombres del Poder Judicial. Pero ese tipo nunca existió. Se convirtió en un adalid de los derechos humanos. cuando las leyes de perdón terminaron, la justicia avanzó sobre él. Habían pasado 25 años, no importa, la justicia avanzó sobre él. Pero encontró en el Poder Judicial de Mar del Plata a todos los cómplices necesarios para dilatar los tiempos. Lo hizo hasta que finalmente la Corte Suprema local tuvo que hablar. Y allí encontró a los amigos necesarios para que digan, no que es inocente, sino que el hombre cometió delitos, pero no pueden ser considerados de lesa humanidad. Y como no pueden ser considerados de lesa humanidad, las causas prescribieron, murieron de muerte natural. Por lo tanto, ¿el hombre hoy está libre de culpa y cargo? Ponele, pero porque las causas prescribieron, porque no fueron consideradas delitos de lesa humanidad, sino, en este momento, Hoft estaría en cana. ¿Entendés por qué es necesario democratizar el Poder Judicial? Porque tenés estos nichos que son terribles. Son los pichones de la última dictadura. Son la familia judicial. Qué complicado. Bueno, ¿qué más? Piedra libre al cura prófugo. Fue detenido en Paraguay un ex capellán del ejército. Una de cal y una de arena, ¿no? Baile en buena ley. Hoy ingresa el proyecto de la Ley Nacional de Danza al Congreso. Proyecto que estuvo esperando muchísimo tiempo. Y finalmente, página 12, en Israel, Timerman se reunió con Pérez y Lieberman. Es una relación fructífera. En algún momento, vamos a ver, algún diario que lo que rescata es el textual del canciller diciendo, no estamos rearmando las relaciones con Israel. Nunca se congelaron, nunca desaparecieron. No estamos teniendo un nuevo diálogo. Es el de siempre. Vamos a la etapa de ámbito financiero para arrancar con los económicos. Disciplinan a provincias a 1.800 millones a tres meses. ¿Qué quiere decir esto? A cambio deben informar evolución de gastos y unificar indicadores. El gobierno concedió una nueva prórroga a las provincias para el pago de las deudas que mantienen con Nación. Son 1.800 millones que son determinantes y más cuando se acerca el pago del medio aguinaldo. ¿Qué más dice ámbito en tapa? Dólar bolsa se acerca al blue. Ayer llegó a 10,20. Almuerzo Kicillof huya con promesa de medidas. Brasil complica economía, un poco lo que hablábamos hace un ratito, va a crecer el 2,3 y eso genera un dato flaco en función de las expectativas argentinas. Ahora, fíjate vos, ¿cuántas economías de la Europa devastada buscarían crecer un 2,3? Sin embargo, después de haber crecido casi a tasas chinas, Brasil y la Argentina parece que están casi en números negativos a la hora de hablar de crecimiento cuando hablamos del 2,3. Pero te insisto, ¿cuántas economías europeas buscarían crecer un 2,3? Desearían crecer un 2,3. ¿Qué más? Club de París descarta un muleto del Fondo Monetario en acuerdo. Obama enfurece a Rusia con dolorosas sanciones. Moyano pasa de extorsión a siderar a un nuevo paro en Quilmes. Y viene Bachelet, finalmente la presidenta de Chile estará en el país 48 horas a partir del próximo 12 de mayo. Finalmente, chiquitito, casi a pie de tapa, dice ámbito que libera las exportaciones de trigo por 128 millones de dólares. El hombre nació un día como hoy, pero de 1906. Fue un enorme ídolo popular de la canción del siglo XX, no solamente para Latinoamérica. Yo te diría que para todo el mundo de habla hispana. Se llamaba Pedro Vargas y esta es su versión de Flores Negras. me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. A mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Aunque vivo prisionero en mi soledad, mi alma te dirá: te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que sea para mí no más, no del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que sea para mí no más. Sigo repasando sin suerte las tapas de los principales matutinos porteños, fundamentalmente la de aquellos que juegan a ser el principal partido político opositor de la República Argentina. Y el hecho de no encontrar ni una línea que tenga que ver con la recuperación de YPF es absolutamente increíble. Marca hasta qué punto los tipos pueden llegar en esta historia de la invisibilización, ¿no? A ver, vamos a repetir una vez más aquello de que la Argentina, a partir de 1992, fue el único país que en el siglo XX cedió su petróleo en tiempos de paz. Hablamos de la llave que mueve al planeta, hablamos de petróleo, hablamos de un bien extremadamente prioritario para las economías de aquellos países que han sido bendecidos en su subsuelo con poder contar con riquezas hidrocarburíferas. La historia terminó ayer. La historia terminó ayer, cuando el Gobierno Nacional promulgó la ley que fue aprobada el jueves por el Congreso. Anótate, la 26.932. Ayer se terminó con aquel desastre que el menemismo nos endilgó para que generaciones, por lo menos un par, tuvieran que sufrir, primero, de la expoliación de su riqueza y después de lo que cuesta reconstruir la empresa hasta poder contar dentro de 4 años, así es el planteo oficial, otra vez con autoabastecimiento. La historia nació en 1992 y murió ayer. Sin embargo, ni una línea en la tapa de los diarios. Historias del ascenso en 750. Barraca Central. Fecha de fundación, 5 de abril de 1904. Sede, Olavarría y Luna, Buenos Aires. Estadio, Olavarría y Luna. Capacidad, 2.500. Camiseta, listones rojos y blancos. Primera participación en AFA. Primera B, en 1937. Barraca Central. Suben y bajan, parecen ascensor. En 750. A seis columnas, dice El Argentino, la justicia investiga la ruta narco para lavar plata en Tigre. A través del cruce de datos detectaron decenas de sociedades fantasmas e inversiones millonarias que no están justificadas. Un anticipo de Tiempo Argentino muestra cómo se adquieren desde propiedades en barrios cerrados hasta lavaderos de autos, cómo funciona el blanqueo de dinero sucio. Te lo cuenta El Argentino en su tapa de hoy. Cristina dijo que el gran desafío es mantener y mejorar lo que se tiene. Un alivio en el infierno. Y ahí aparece el dato en el corazón de tapa de la victoria 3-2 de Independiente frente a Sportivo Belgrano. Relación bilateral. Timerman destacó que con Israel tenemos un vínculo especial. Feria del Libro. Scioli y Macri inauguraron un espacio dedicado al Papa. Discriminación, tratan de lacra en peaje a un discapacitado. Violencia escolar, nos gustaría escuchar al gremio de Moyano Hijo, ¿no? Hablando sobre este tema. Hasta ahora, silencio de radio. Violencia escolar, conmoción por el asesinato de Junín. ¿Qué más tenemos? Conciertos, Megadeth festeja 20 años de shows y lo hace en la Argentina. La tapa entonces del Argentino, que titula seis columnas como dato principal, la justicia investiga la ruta narco para lavar plata en el partido de Tigre. Vamos con La Razón, una patota de chicas asesinó a una compañera de estudios. Conmoción en Junín por la muerte de Naira. Tenía 17 años y fue atacada a puñetazos y patadas por una patota de 10 alumnas. Volvió a lo Tinelli. Tras un año sin pantalla, regresó Showmatch con la espectacularidad que caracteriza al conductor. El rojo está vivo, ve Nacional. Mendoza, matan a un turista australiano. ¿Qué más tenemos? Ola de repudios al racismo en el fútbol. Desde Dilma Rousseff hasta figuras como el Kun Agüero y Neymar salieron a rechazar la discriminación. Empiezan las obras del lago Regatas, van a renovar el césped y construir una senda para los corredores en el corazón de los bosques de Palermo. La ciudad ya retiraron 1.800 de las viejas marquesinas. Y finalmente un dato de espectáculos, Woody para Turturro. Allen vuelve a la actuación en el rol de un manager en casi un gigoló. La tapa del diario La Razón de este martes 29 de abril de 2014. En el 2x1 de esta mañana, una tanguera con una historia muy particular, porque Marina Ríos era una niña cuando integró el coro nacional, después derivó, yo no me acuerdo si al heavy metal o al punk o algo por el estilo, hasta que un día se cruzó en su camino a Azucena Maizani. Marina Ríos, Tormento. Que dice la gente que andas por ahí tirando mi cariño, será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer. No puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. No puedo creer que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar. Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora, frente a frente, me diga francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca para no volverme loca a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintiera destrozar del alma, si comprendieras con cuánta amargura, yo me pregunto si perdí la dignidad. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Queda lo mismo ser perjura que ser buena, sin esperanza, fe ni caridad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto? Que te suplico que no me hables, que no me digas nada. No solamente sube al escenario Marina Ríos para cantar tangos con este estilo tan particular. Ella es, desde hace mucho tiempo, también actriz, y la podés ver todos los sábados de mayo y de junio a partir de las 22:30 en el Teatro El Espión, allí en Sarandí al 700, Sarandí 766, en La Pasión según San Francisco, una obra de Hernán Vidal. Cantando tangos o subiendo al escenario para hacer La Pasión según San Francisco, la podés ver a Marina Ríos. En el 2x1, una versión bárbara de un tangazo de Eladia Blázquez. Marina Ríos, Sin piel. Ya sé, es hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito por una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de juntar coraje para iniciar un largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente sin alma y sin voz. Voy a aprender que se puede morir y latir al compás del reloj, como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin medir, de amar sin calcular, llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada, y caminar narcotizado por un mundo helado sin amor. aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente sin alma y sin voz. Voy a aprender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Falta 9 minutos para las 6 de la mañana, la temperatura para Capital y alrededores 16.5. ¿Qué dice el servicio meteorológico? Que a la mañana hay que tener cerca el paraguas. Bueno, también tarde-noche del día de hoy aparece el pronóstico con lluvias aisladas y lloviznas, pero no es tan conflictivo el pronóstico como para toda la mañana de hoy, donde dicen, sí, señores, va a llover y cómo, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 52 minutos. Humedad 98%, temperatura 16 grados, 5 décimas. El Senado abre el debate de la reforma del Código Penal. La reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales comenzará a las 15 en el Salón Eva Perón de la Cámara Alta. En la reunión se discutirán proyectos presentados por el legislador del Frente para la Victoria, Pedro Guastavino, y de los senadores Ernesto Sanz y Eugenio Artaza, entre otros. En la reunión se definirán también invitaciones a expertos en la materia para los próximos encuentros de la comisión. Héctor Timmermans se reunirá en Israel con organizaciones relacionadas con la paz mundial. Tras asistir al acto central por el Día de la Conmemoración a las Víctimas del Holocausto, el canciller argentino mantendrá un encuentro con la ministra de Justicia israelí. Ayer Timmermans fue uno de los primeros en ofrendar la corona en nombre de la Argentina, dado que fue uno de los pocos representantes de otros países con rango ministerial que participaron de la ceremonia. La UCR debatirá las bases de su propuesta económica de cara al 2015. El encuentro convocado bajo el lema Aportes a la construcción de una propuesta económica para la Argentina que viene se desarrollará el 9 de mayo en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Dirigentes y economistas discutirán la propuesta del partido en esa materia como un aporte al futuro programa del gobierno del Frente Amplio UNEN para el 2015. Pelota. La AFA tratará el nuevo formato del torneo. La dirigencia del fútbol evaluará el diseño para el campeonato, que entrará en vigencia en febrero de 2015. Se jugará hasta diciembre, con un desarrollo de 30 fechas, en una rueda todos contra todos, más la revancha de los respectivos clásicos. El equipo con mayor cantidad de puntos será campeón, y los 3 peores promedios descenderán a la segunda categoría del fútbol argentino. Vélez se enfrentará a Nacional por la Copa Libertadores. Desde las 21:45 en Liniers, los del Turu Flores intentarán revertir la caída por 1-0 en Asunción. El ganador irá ante el vencedor de Unión Española, Arsenal. Humedad 98%, temperatura 16 grados, 5 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. Hace un rato hablábamos de la historia de Hoff, ese ex juez marplatense que fue absuelto en el día de ayer, no porque fue encontrado inocente, sino porque los delitos cometidos durante la última dictadura

enfilamos hacia la recta, y en ese momento yo intuyo, vi como un vehículo que nos alcanzaba y nos cerraba el paso. Luego hubo como un reventón, un estampido, una cosa así, sentí yo en ese momento. Y yo creo que por todas las circunstancias y situación que vivía la diócesis, es lógico pensar la persecución que monseñores le ejercían, los amedrentamientos, las amenazas, montones de publicaciones que son de los diarios de la época, sobre todo el diario El Sol, quien se había convertido en el órgano de persecución directa a la pastoral diocesana. Era fácil presumir, y es fácil presumir y deducir que evidentemente aquello fue provocado. Por un lado, las amenazas de muerte que recibía Angelelli. Y en segundo lugar, el obispo sabía quiénes habían asesinado a Murías y a Longueville. Nosotros ciertamente andábamos muy preocupados por la vida del obispo, porque el centro de la persecución y de la amenaza era él. Él era el animador de todo aquello, el que motivaba y conducía, digamos, la pastoral diocesana, la cual era muy objetada, y hubo distintas cuestiones que nos hacían presumir que su vida corría peligro. Él estaba convencidísimo de quiénes eran los autores de la muerte de los curas. E incluso él se dedicó sus días a juntar por su propia persona, juntaba la documentación y entrevista a personas para confirmar o para denunciar aquello que él presumía públicamente. Lo dijo, que los curas habían sido muertos por quienes en aquel momento perseguían a la iglesia. Bueno, nosotros ya después de 27 años, el fiscal Miguel Ángel Romero sostuvo que los exámenes y todo lo que se investigó, en este momento la causa está en que estamos pidiendo que se eleve a juicio, que sea inmediata la elevación a juicio, para que no solamente se haga justicia con aquello, sino que también que se repare una deuda por la muerte del obispo. Yo creo que es una bendición, a pesar de su martirio, es una bendición para toda la iglesia argentina y mundial, la sangre de Monseñor Angelelli derramada en favor del Evangelio y de la gente, ¿no? 38 años después se realizaron en las últimas horas las inspecciones oculares que tanto estaba esperando, el marco del trámite judicial para seguir avanzando en la búsqueda de justicia. El Tribunal Oral Federal de La Rioja estuvo en Punta de los Llanos recabando información muy importante para la reconstrucción de lo que pasó aquel día de principios de agosto de 1976. Esperamos que se haga justicia, aunque hayan pasado 4 décadas. Escuchaste recién la voz de uno de los colaboradores más cercanos de Angelelli, señalando la persecución del diario El Sol. ¿Sabés quién era el jefe de redacción del Sol? Eduardo Menem. 6:03 en toda la República Argentina, 16:05 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, 98% el porcentual de la humedad, muy alto, visibilidad óptima 10 kilómetros, aunque una duda un poco de esto que dice el Servicio Meteorológico, teniendo en cuenta la niebla que está azotando a la ciudad de Buenos Aires, que seguramente en los accesos a Capital y en algunos sectores del conurbano será muy, pero muy, muy densa. Viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora y lluvias para toda la mañana de hoy. También para la tarde-noche, aunque allí se habla de probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas. Nos vamos a ir a la música de Grace Coseri. Mirá, seguramente vos no la conocés, aunque estoy, pero completamente seguro que la tenés en casa en más de un disco. ¿Cómo? Bueno, mirá, Grace Coseri es una de las voces que debe tener mayor presencia como corista de los principales grupos y solistas del rock nacional. Y se decidió a meter su voz en un CD que se llama Colecciones, donde tenés un montón de estándar de jazz que hechos con su voz son realmente una caricia para que a esta altura del día te levantes con esta Gresco serie que por fin, después de tanto tiempo de ser voz para otros músicos, se decidió armar su propia carrera. Gresco Seri, No Puedo Empezar. I've been around the world in a plane. I've set out revolution in Spain. The North Pole I have charted, but man, I can't get started with you. Se presenta en sociedad Gresco Seri, quien fuera cantante de tantos cantantes, quien fuera durante muchísimo tiempo la coach vocal nada más y nada menos que de Luis Alberto Spinetta. The number you have reached has been disconnected. Hola, por favor, contesten al 2, hay una llamada por el interno 4. Aquí, Radio Bangkok. Radio Buenos Aires. Ningjan, ¿qué es lo que se llama? Estamos todos locos, pasó una hormiga, cacho. Lo que estás escuchando no es una interferencia, es una pequeña muestra de... Taquila. El jueves 23 de abril a las 10 de la mañana podrás liberar tu mente, podrás dar rienda suelta a tu fantasía. Todo lo que vendrá será producto de la vida y nunca diferenciaremos cuál es el dato falso de cuál es el dato cierto. Ya no importarán los nombres ni los números. A partir de entonces, solo importará la música. Ese será nuestro idioma. En cada canción estarás comunicado. Aquí, Radio Bangkok. Aquí, la Rock and Pop. Espero que seas gospel. 750. Radio. Sin mucha expectativa, la asamblea de los vecinos inundados del último 2 de abril, o del 2 de abril de 2013, para ser más exactos, van a participar en el día de hoy a las 5 de la tarde, allí en Cabildo 3067, en el CGP, que está cerquita de Cabildo y Congreso, para que te ubiques con algún grado de referencia más global, de lo que va a ser la consulta pública sobre los trabajos en el Arroyo Vega. Van a participar, pero van, insisto, con las peores expectativas en función de los datos previos de una obra que va a ser costosísima y que, como ya nos contara Luis Rubén Poli, vecino de Parque Jazz e integrante de las asambleas, es parte de un formato de obra que se dejó de hacer en el planeta hace más o menos una década por entenderla ineficiente, absurda, costosísima. Y esto es lo que se viene, una solución que ni siquiera va a servir como parche, que va a costar mucha guita y que está emperrado el gobierno de la ciudad en hacerla, cueste lo que cueste. Será hoy a las 5 de la tarde en Avenida Cabildo 3067, en el segundo piso del CGP, que está allí arriba del Banco Ciudad. Roberto Ventriloquardi, el imitador histórico. Hoy, Juan Manuel de Rosas. Hola, soy Juan Manuel de Rosas. ¿Tenés cambio de 20? ¡Es un genio! El imitador histórico. En 750. Diario Popular encabeza su tapa de hoy con Independiente. Se puso a tiro, dice, mientras Rodríguez grita el último gol, el tercero del conjunto de Avellaneda en su victoria frente a Sportivo Belgrano. Datos secundarios en la tapa de Diario Popular. Vélez a todo o nada por el boleto a cuartos de final de la Copa Libertadores. 9 de cada 10 hinchas quieren que Román se quede. El dato de espectáculos, volvió Tinelli con una super apertura y palos para Fútbol para Todos y para Suar. ¿Qué más? Murió joven golpeada por su compañera en Junín y Cristina entregó la tarjeta de identificación para el personal de casas particulares. Primera plana de Diario Popular de este martes 29 de abril de 2014. Seguimos con las tapas de los matutinos porteños. El diario La Prensa, a cuatro columnas, hoy dice alivio financiero. Cristina lanzó un plan de desendeudamiento para 17 provincias, anunció reintegros a productores de trigo y el aumento del cupo de la exportación. Se van a destinar 10.000 millones para tecnología. Valores que unen a la hora de mostrar juntos a Scioli y a Macri en la Feria del Libro en el día de ayer, abriendo un stand que tiene que ver con la vida y la obra del Papa Francisco. Penal dudoso, dice el diario, a la hora de hablar de Independiente. La comunidad judía conmemoró, ahí va, el Holocausto, y cita como dato secundario del 50% de su tapa, que tiene que ver con esta conmemoración de la comunidad judía, que el expresidente uruguayo Lacalle alertó contra los iraníes. Una vez más, don Luis Alberto Lacalle, abrimos paréntesis nosotros, agitando fantasmas. ¿Y desde dónde lo hace? De una supuesta conexión en Caracas, que es algo así como el gran puerto de desembarco del terrorismo iraní en América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Tres títulos a pie de tapa: preocupa la inflación a la UIA, reunión con Kicillof, subió la facturación en los super y mataron a un turista australiano. Los últimos dos datos tienen que ver con sus orejitas de tapa. Divertido Quino ayer en una extensa conferencia de prensa en la Feria del Libro. Y el último dato tiene que ver con el caso Belsunce. La hermana, mirá vos qué rescate después de tanto tiempo. La hermana de María Marta escribió que los asesinos están libres y la familia injustamente condenada. 6:15, la temperatura para Capital y alrededores, 16:05, el servicio meteorológico anuncia lluvias para el día de hoy y por la tarde-noche la cosa comienza a mejorar cuando las lluvias sean aisladas, esperando por un miércoles sin paraguas en la ciudad de Buenos Aires. El piano de Santos Chilemi y su versión de Tomo y Obligo. Thank you. 6:19 en todo el país, 16:5 la temperatura para capital y alrededores. Según el pronóstico, hay que tener a mano el paraguas. Cartas del tarot. La justicia. Puede significar equidad, armonía, integridad, regla de conducta, firme propósito, moderación en todas las cosas. Si la carta aparece invertida, fanatismo, injusticia, severidad en el juicio, acusaciones falsas, inseguridad, falta de un apropiado balance. Cartas del tarot. En la N750. Esta noche, a partir de la... No, esta noche, esta tarde, a las 18:30, esta tarde, va a presentar Eliana Abdala un trabajo muy particular. Te lo contábamos ayer, que reúne a tres apellidos singulares, únicos, irrepetibles de la poesía popular argentina. Atahualpa, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez. Eliana, buen día, gracias por visitarnos. Buenos días, no, un placer. Sí. Esta es una obra que de alguna manera llega para completar lo que había nacido con la poesía de Atahualpa Yupanqui, Guitarra Dímelo Tú, que es un trabajo de hace 4 o 5 años. En el 2007 se publicó. Uh-huh. Uh-huh. Es un trabajo que llevó bastante tiempo. Y ahí te encontraste con él. Sí, sí, es un trabajo que... Fue un placer enorme hacerlo, porque sí, los versos de Donata no tienen desperdicio, no hay ningún verso que uno pueda dejar de lado. Uh-huh. Y esta es una historia que tiene su tiempo, como todo trabajo serio, porque lo hice como tesis de posgrado. Uh-huh. Y lo primero que me pasó fue que no encontraba nada de Donata. No había nada en el país. Nadie había desmenuzado su palabra. No, pero no encontraba la obra, no encontraba los libros, no estaban en el país. Uh-huh. Y rastreé Buenos Aires, usados, nuevos, todo. Y bueno, habían algunas biografías, 2 o 3 biografías, y no había nada más. Uh-huh. Y hasta que su hijo, Roberto, sí, lo encontré, me presenté, y él me facilitó la obra. Ahora sí está publicada por la Universidad de San Luis, por gestión precisamente de Roberto. Bueno, a partir de ahí, leer los 7 libros de Donata fue una maravilla, fue un descubrimiento, fue abrir una tapita y encontrar un tesoro. Sí, claro. Así que bueno, surge este libro con un enfoque literario de su poesía. Uh-huh. Es decir, ni por la música, ni por los escenarios, ni por las biografías. Sí. Claro. Sino porque yo veo que está ausente de la historiografía literaria de las universidades, sí, sí. No estaba considerado un poeta. Ahora esto se está revirtiendo. Creo que este libro aportó bastante a eso. Uh-huh. Y cuando ya salió el libro, lo publica Corregidor, pasa el tiempo, hemos propiciado cursos, hemos propiciado difusión, también con la Secretaría de Cultura de la Nación y demás, se me aparece la idea de... Me queda una cantidad importante de poesías de Donata que no entran en el molde folclórico tradicional. Muy bien. Que no están para ser cantadas, inclusive. Uh-huh. Más bien recitadas. Sí, sí. Bueno, y yo me quedo pensando en esas otras poesías, que además son hermosas. Y... Desde Patria Grande hace mucho... Fue el año que presenté ese libro acá. Me acercan una antología de Hamlet y me dicen, a ver si podés hacer algo con esto. Bueno, yo en principio, como toda semilla, sí, sí, la dejo germinar. Porque además tengo otros escritos. Yo escribo novelas, tengo varias publicaciones. No solo eso, estaba empujando otras publicaciones. Ficción, novela histórica. Y bueno, y me pongo a trabajar con él. Entonces, comparo algunas cosas de Hamlet con lo que yo sabía de Donata y con algunas cosas que yo tenía, que yo trabajaba ya de Armando. Uh-huh. Y dije, esto es vanguardismo. Claro, sí, sí, claro. Por más que Atahualpa lo rechazara teóricamente... Sí. pero hombre de su tiempo. Sí. Yo siempre sostengo que nadie se abstrae de su tiempo. No hay forma. No hay forma. Te condiciona, te marca. No. Somos el tiempo en que transitamos. Uh-huh. Sí, sobre todo cuando somos jóvenes. Sí, sí. Y entonces empiezo a poner mi mirada ahí en el vanguardismo. Entonces digo, acá hay la estética del vanguardismo se ha colado en el folclore. Sí, claro. Y el nuevo cancionero que nace en Mendoza en el 63... La gran revolución. Bueno, definitivamente es la proclama del vanguardismo, reconocido por esos autores. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, a ver cómo el vanguardismo impacta en el folclore, en las letras de raíz folclórica. Uh-huh. Bueno, obvio que tengo que ir al nuevo cancionero, y ahí están las hermosas letras de Tejada Gómez y de Hamlet y de muchos otros. Lo que pasa es que yo, para mi trabajo, tomé Hamlet y Tejada Gómez, otros excluidos de la historiografía literaria del país, aunque no del resto, aunque no de América Latina, por ahí. Y a mí me pasó, después recordando el tiempo atrás, cuando yo entro a la Facultad de Filosofía y Letras allá en los años 70, una década que había que estar en la universidad, en un panfleto escondido me dieron "Hay un niño en la calle". No sé quién, porque uno entraba a la facultad y le pasaban panfletos por todos lados. Y yo la aprendí de memoria, "Hay un niño". Yo era medio niña y además no sabía quién era Tejada Gómez, pero me gustó mucho la poesía. Sí, claro. Y eso fue mi inicio. Después, no sé, después lo olvidó. Se olvidó a propósito. Los tres autores han tenido fuerte compromiso sociopolítico. Sí, los tres claro. han estado exiliados. Uh-huh. Los tres han estado perseguidos. Los tres han tenido que publicar como anónimo, con otros nombres. Cierto. Uh-huh. El que más exiliado ha sido Atahualpa, porque a él lo exiliaron gobiernos democráticos, además. Uh-huh. Y porque él no cedía ni media baldosa, aunque nosotros tampoco. Leyendo un hermoso libro que se llama Los semejantes, de Hamlet y Tejada Gómez. Hamlet describe su amistad con Tejada Gómez, porque ellos eran muy amigos. Uh-huh. Me sorprendo porque ellos han recitado en las carpas, hasta en una carpa de circo recitaron, con tal de no guardar su poesía, la tiraban al viento, ¿no? Uh-huh. Donde podían, corridos, con espectáculos clausurados, con mil dificultades, teatros cerrados, amenazas. Pero ellos, de alguna manera, en alguna parte, armaban su espectáculo y decían su poesía. Y acá vamos a una de las características que yo señalo en mi obra y que es del vanguardismo. Puede ser el vanguardismo, utiliza la repetición, la onomatopeya, rompe con los signos de puntuación, no en todo, pero en general. Sí. Y es porque ellos necesitan rescatar lo oral. Claro. Porque en definitiva su poesía cierra el círculo cuando se dice. Está muy bien. Cuando se escucha. Y la oralidad supone un público. Uh-huh. Sí, claro. Supone una cosa comunitaria. Sí, sí. Y ellos decían su poesía. Entonces, Tejada tiene unos poemas, se llaman. Pues no los podía publicar, bueno, lo grabó. Claro. Como fuere. Sí. Y tiene entonces ese rescate que viene de nuestra característica de la poesía gauchesca, criolla. Uh-huh. Porque todo el Martín Fierro supone un público, nunca un lector. Claro. Escúchenme, atiéndanme, me pongo a cantar, me pongo a contar, les voy a contar mi historia, les voy a cantar mi historia. Nunca dice, vamos a leerle esto, porque la lectura es individual. Sí. El poema cantado es colectivo y cierra el círculo con el escucha. Que recrea es lo que escucha. Sí, y pensando en el Martín Fierro, uno lo supone en la oralidad infinitamente más masivo en función de su llegada, teniendo en cuenta que estamos hablando de un momento donde llegar al escrito, llegar al libro, para ciertos sectores de aquella sociedad argentina no era tan común ni tan... No eran analfabetos. Claro. Bien sabido. Por eso la realidad. Claro. Totalmente. Totalmente. ¿Y por qué folclore? Porque en realidad el título original del libro era El vanguardismo en el folclore. La editorial consideró que tenía que cambiarlo. Bueno, a veces uno... Está bien. Dice, bueno, con que salga, tirarlo al viento. Sí, es un detalle. Es un detalle. Pero ya, y eso lo trabaja muy bien Josefina Ludmer, cuando dice, el nacimiento de nuestra poesía folclórica tiene que ver con lo político. Sí. Y el gaucho, a través del poema gauchesco, es un poema político y se inserta en el país. Uh-huh. Como parte de un país, como parte de una ciudad. Y es resistencia. Sí. Y es, y claro, resistencia por un sector que estaba permanentemente siendo marginado, uh-huh, subvalorado. Y sí, es, claro. Y es protesta, y es arraigo. Sí. Bueno, hemos dicho muchas veces, y lo hemos reiterado... sobre todo cuando comenzó la Feria del Libro, porque justamente el primer día, el jueves pasado, había una cantidad de actividades que estaban ligadas al Martín Fierro. Y nos decíamos, bueno, algunas cosas han cambiado, porque, bueno, exactamente cuando la Feria del Libro, en tiempos de la dictadura, existía y brillaba, el Martín Fierro estaba prohibido en literatura de cuarto año en la República Argentina, justamente por ser... un gaucho que peleaba contra la partida, un desertor, un tipo que quería otro tipo de destino para él y o no está. Por lo menos que lo consideraran. Por lo menos que lo consideraran. ¿Y cuál es el otro que está en el Martín Fierro? Que yo, cuando fui docente, que ya me jubilé, fui docente de adultos siempre. Sí. Yo me recibí, me inserté en el subsistema de adultos, que era DINEA, después CENS, y para mí fue maravilloso trabajar con adultos, claro, hasta que me cansé de trabajar de noche. El tema es que no solamente aquí hay una voz fuerte por una política que lo excluye. Sí, claro. Va más allá, y eso tienen también estos autores. Uh-huh. Es el rescate de lo humano del ser humano. Está muy bien. El respeto a lo esencial de un, sí, de una persona. A lo cotidiano, a tantas cosas. De su derecho humano. Sí, claro. Que tenía, porque no es que José Hernández solamente diga de una exclusión política, de un maltrato, uh-huh, dentro de la vida cotidiana de ese hombre. Dice, acá es el respeto por lo humano, porque estos gauchos son personas. Sí, claro. Y después lo veo en Atahualpa cuando digo, bueno, él empieza con Aires Indios, donde levanta su voz por el indio, uh-huh, después por el gaucho, después por el país, pero después él sale al mundo, sí, y levanta su voz allí donde hay personas oprimidas. Con el mismo sufrimiento que entonces vivió, dice, los su seres humanos luchamos por las mismas cosas en todas partes. Muy bien. Sufrimos y lloramos por lo mismo y nos reímos con las mismas cosas, más allá de las variantes culturales que haya en cada lugar. Uh-huh. Y bueno, eso tienen estos poetas. Sí, ¿por qué claro. su poesía va a ser eterna también? Porque es una voz dulce pero fuerte por la integridad, por el respeto a la integridad de las personas. Uh-huh. Todas, allí donde estén. Sí, sí. Estás escuchando a Eliana Abdala, hoy va a presentar a las 18:30... en la Sala Domingo Faustino Sarmiento, en el Pabellón Blanco, primer piso de la Rural, en el marco, claro, de la Feria Internacional del Libro, el vanguardismo literario, poesía en el folclore y el tango. Dame un poquito de Atahualpa y Monte Callado. Quisiera entrar una tarde en ese monte callado, a donde solo se escucha la marcha de mi caballo, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo. Total, que le importa a nadie lo que yo vaya pensando en las dichas que he vivido o en la pena que me aguanto. En las dichas que he vivido o en la pena que me aguanto. Tal vez que alguno comente que solo va ese paisano y yo apenas si soy basta para soportar lo que cargo. Y yo apenas si soy basta para soportar lo que cargo. Soledad no la conozco, siempre voy acompañado por cosas que uno ha vivido o que el viento le ha entregado. Por eso quiero una tarde de entrar al monte callado, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo. Silbar, ¿pa' qué? ¿De qué sirve? Mejor enciendo un cigarro y sentir que me voy yendo mientras se quema el tabaco. Y sentir que me voy yendo mientras se quema el tabaco. Ayer decíamos, quizás como una simplificación, que a los tres nos unía un dato fundamental a la hora de construir su obra, y que era su grito ante la injusticia. Después uno va a encontrar en cada uno de ellos otros condimentos. Hay mucho paisaje en Atahualpa, hay mucho redescubrimiento del pago, hay en el caso de Hamlet un acercamiento muy particular con su poesía al hombre cotidiano, a su morón, al hombre urbano, sí. A la oficina, al trabajo, a la cotidianidad, al aburrimiento, a crónica la crónica de un semejante, claro, impagable, crónica, ¿no? De un semejante. Crónica de un semejante parece un cuadro impresionista. Sí. Y eso también tenían los vanguardistas, ¿no? Se cruzaban las artes. Sí. Porque por ahí dice, hablando del colectivo, ¿no? El espacio lleno de cara, el piso lleno de pies, o sea, las personas se fragmentaban en pies, en cara, en manos, esa vivencia de andar en un mundo lleno, sí. Y la asociación de ideas, sí. ¿No? Esa alienación del hombre urbano, del hombre de ciudad, sobre todo en los 60, que corre un empleo a otro, porque en los 60 se daba mucho el doble empleo. Sí, sí. Ahora no se consigue mucho el doble empleo. Y ahí redescubrimos a otro Hamlet, que es el periodista. Claro. ¿No? Al hombre que iba a laburar, pero a laburar como periodista. Y los tres trabajaron como periodistas, como claro. Como periodista. También rescata el tema de la pampa, el tema de... Sí. Del hombre rural también, pero no idealizado. Acá no hay bucolismo, ninguno de los tres. No, es cierto. Tampoco hay esta cosa llorona. Sino que hay un poner en valor, digamos, sí. El hombre común, la mujer en el campo que se ilumina con querosén. Pero además habla del petróleo, o sea, Hamlet ya introduce sí. aquellos elementos de la tecnología que también es propio de ciertas corrientes vanguardistas, porque sí, el vanguardismo sí. tiene muchas variantes, donde está la tecnología, y dice, ese es el petróleo, el mar con el mar de tierra con el que tiene el petróleo, pero sí, ahí sí. está su hombre, a ver, el hombre de campo que en su hábitat es identidad, es arraigo, sí. no es una explotación económica. Ahí es donde viene el choque de que se entiende y de que no se entiende eso. Y también el hombre de ciudad, que después vamos a derivar en lo último que analizo, que es el tango que Balada para un Loco, donde está el hombre urbano, ¿no? Un super sport, usando esa parada de tecnología. Y a ver, ¿por qué dice lo que dice, me planteaba, ¿no? El Ferrer en ese tango tan cuestionado, tan... Sí, sí, tan, tan encargado de romper es moldes. La alienación del hombre de la ciudad. Sí, sí. A ver, estos diálogos siempre sirven, te lo decimos una y otra vez, para recordar si estos tres apellidos ya son parte de tu vida y para descubrirlos, si de alguna manera esto sirve como un disparador para que quieras saber quién fue Atahualpa, quién fue Armando Tejada Gómez, o a través de una canción, a través de Zamba para no morir por la bruja Salguero, quieras saber quién fue Hamlet Lima Quintana. Siempre. Hoy Eliana entonces va a presentar su libro, será a las 18:30 en la sala Domingo Faustino Sarmiento, pabellón blanco, primer piso, en el marco, claro, de la Feria Internacional del Libro que, como todos los años, desde hace 4 décadas, se lleva a cabo en la rural. El libro, el vanguardismo literario, poesía en el folclore y el tango, una mirada sobre la obra de Hamlet Lima Quintana, Atahualpa Yupanqui y Armando Tejada Gómez. Eliana, te quiero pedir un poco repitiendo lo que decíamos antes, esto de cuánta gente a veces nos escucha y descubre a través de una charla a algunos apellidos, sale a buscarlos, esto sirve como un disparador, algún concepto para cerrar este diálogo, pero que nos invite a ir hoy a la rural, a abrir el libro, a meternos en la vida de Hamlet, de Atahualpa y de Tejada. ¿Por qué? Porque este libro ahonda en una poesía que nos hace mirar la vida de otra manera. Sí. Recién decíamos cómo Hamlet es capaz de unir imágenes opuestas, como es encerar el piso con estrellas de nácar. Sí. Va a la cocina y pone rosas con papas. Unos recuerdos vuelta y vuelta. Porque ellos fueron capaces de descubrir que cada acción cotidiana tiene que tener un sentido. Cuando nosotros leemos esa poesía, como toda obra de arte que va derecho al corazón, nos hace ver la vida distinta. Sí. Nos hace correr un poquito. Cuando uno lee un buen libro, escucha una buena poesía, una buena música, una buena canción, no somos los mismos cuando la terminamos. Nos corremos un poquito en la vida. No somos los mismos. Nos corremos un poquito en la vida. Sí. Vemos con otros ojos, captamos otro sentido. Y estos son 3 grandes poetas que nos dejan su legado con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, porque ninguno de los 3 se hizo millonario con nada que publicó. Los 3 fueron muy perseguidos, les costó mucho poner su poesía y recién... A ver, me considero en algún momento como un instrumento para que ellos vuelvan a estar, estén o consigan el lugar que merecen estar. Y si bien este libro es un análisis, si se quiere, un tanto académico, cualquier persona lo puede leer y entender, claro. Porque yo no escribo rebuscado, no escribo para los académicos. Yo escribo como soy, para que la gente... Y como decíamos fuera del micrófono, escribís como ellos. Sí, en función de que todos... No sé si lo digo, lo digo en función del objetivo, por ahí no, en función del brillo que ellos le pudieron sacar, que es algo que todos deseamos y que pocos pueden lograr, pero sí en función del objetivo, ¿no? Y porque lo otro es que tienen un nivel de belleza, un nivel de trabajo del lenguaje, del lenguaje simple, que nos eleva espiritualmente. Sí, claro. Porque también la posibilidad de que espiritualmente seamos otra cosa, también eso se cultiva, se trabaja, se pone delante de uno. Collá Chavero, el hijo de Atahualpa, el otro día me manda un mail que dice: si cada niño desde muy chiquitito escucha 5 minutos de música clásica, de Bach, algo se modifica. Escucha un par de versos bien hechos, puede apreciar una linda cosa bella. Ese chico no va a ser un hombre vulgar. Vulgar en el sentido de... Es una buena mirada, claro. Capaz de elevar. Cuando nosotros leemos esta poesía, cuando nosotros la escuchamos, nos corremos un poco de la vida. Y yo con Atahualpa, por ejemplo, que también me pasó con el Martín Fierro, cuando era chica, de familia árabe, no criolla, mis mayores repetían algunos versos que estaban en Martín Fierro, y yo creía que el Martín Fierro era una especie de hombre sabio. Dios no sabía que era una obra literaria, porque yo era muy chica. Claro. Pero después sale Don Atahualpa con: las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, y yo me he criado, he crecido escuchando: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y fíjese usted cómo con 2 versos muy simples está describiendo una situación de despojo que la gente sentía, vivía como propia. Y en mi casa se repetía ese verso, yo no sabía de dónde venía. Hasta que después supe de dónde venía y por qué, pero esa calidad de poeta. Entonces yo, bueno, por supuesto que yo los invito a todos, porque quien escribe un libro y lo entrega quiere ver que se multiplique, que se multiplique, y porque es un trabajo trabajoso, claro que sí, es costado y es serio y es interesante. Está muy bien. Bueno, todos hoy entonces a las 18:30 allí en la sala Domingo Faustino Sarmiento, Feria del Libro. Muchas gracias, Eliana, por habernos visitado. No, gracias, muchas gracias por haberme invitado. Por habernos metido en el mundo de este vanguardismo literario que pasa revista a la obra de Hamlet, de Atahualpa y de Armando Tejada Gómez. Muchas gracias. No, de nada, gracias. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:52, humedad 98%, temperatura 16 grados, 5 décimas. El Senado abre el debate de la reforma del Código Penal. La reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales comenzará a las 15 en el Salón Eva Perón de la Cámara Alta. Se discutirán proyectos presentados por el legislador del Frente para la Victoria, Pedro Guastavino, y de los senadores Ernesto Sanz y Eugenio Nito Artaza, entre otros. En el encuentro se definirán también invitaciones a expertos en la materia para los próximos encuentros de la comisión. 17 provincias se ahorrarán 1.000 millones por el plan de desendeudamiento. Al anunciar la prórroga trimestral del programa de reestructuración de la deuda pública, la presidenta Cristina Fernández señaló que los distritos destinarán ese dinero a mejorar las prestaciones de sus servicios. La mandataria se refirió también a los aumentos de precios y advirtió que para evitarlos es necesario prestarle más fondos a la producción. Además, informó que se liberará 500.000 de toneladas de trigo para exportar, bajo la condición de evitar el desabastecimiento en el mercado local. Scioli se mostró con Macri y elogió a Cristina. El gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño compartieron la apertura de una muestra sobre el Papa en la Feria del Libro. El líder del PRO aseguró que Daniel es su amigo y lo invitó, y consideró que la prédica de Francisco es a favor del encuentro de los argentinos. Por su parte, Scioli destacó como muy importante la presencia de Macri, porque Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires. Además, se refirió a los anuncios realizados por la presidenta y elogió el programa de desendeudamiento, porque permitirá asignar el presupuesto para atender nuevas demandas que van surgiendo en la sociedad. Axel Kicillof analizó con la cúpula de la UIA la situación del sector. El ministro de Economía y los integrantes del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina compartieron un almuerzo de trabajo por más de 2 horas. La productividad, la inflación, los niveles de inversión y el reclamo de revisar el impuesto a las ganancias estuvieron entre los principales temas. El encuentro formó parte del diálogo iniciado con amplios sectores por Cristina Fernández el año pasado en la ciudad de Río Gallegos y que tuvo una nueva instancia hace 2 meses en la Quinta de Olivos. Héctor Timmermans se reunirá en Israel con organizaciones relacionadas con la paz mundial. Tras asistir al acto central por el Día de la Conmemoración a las Víctimas del Holocausto y reunirse con el presidente Shimon Peres, el canciller mantendrá un encuentro con la ministra de Justicia israelí. Ayer, Timmermans fue uno de los primeros en ofrendar la corona en nombre de la Argentina, dado que fue uno de los pocos representantes de otros países con rango ministerial que participaron de la ceremonia. Pelota. Independiente ganó y continúa en carrera por la vuelta a primera. El Rojo venció por 3-2 a Sportivo Belgrano. Así quedó a 2 puntos de Instituto y el tercero a los puestos de ascenso. El técnico Omar De Felipe aseguró que se va a quedar hasta el final y se negó a opinar sobre el polémico penal que les dio el triunfo. Humedad 98%, temperatura 16 grados, cinco décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Bueno, después de la visita de Eliana, nos pareció que estos amaneceres que a veces pueden ser un poco distintos de la mano de los grandes, de Atahualpa, de Hamlet Lima Quintana, de Armando Tejada Gómez, también sirven, ¿eh? Dan una mano, son una especie de caricia frente a tapas que, como te decíamos en el editorial de hoy, invisibilizan, ocultan, oscurecen. Hoy era para hablar de un montón de datos que la situación económica, esa que estuvo tan vapuleada en los últimos tres meses, comienzan a entregar desde lo positivo en función de variables que estaban totalmente dislocadas y que parece que más o menos y por un rato encontraron otra vez cauce, ¿no? Y uno buscó y buscó. El plan de desendeudamiento de las provincias, el reintegro a los productores trigueros, el lanzamiento de un fondo de 10.000 millones de pesos para financiar obras de tecnología. Buscamos el tema de la promulgación de la ley que finalmente termina con aquella historia de la privatización de YPF. Buscamos el tema de la tarjeta del Banco Nación para bancarizar a empleadas domésticas, que las acciones líderes llegaron a un promedio de alza del 3,6, que el Banco Central volvió a ampliar reservas, que el MotoGP dejó 46 millones de dólares de ganancia en la provincia de Santiago. Y encontramos de esto gotitas, apenas gotitas, en algunas tapas. Lo escuchamos a Atahualpa, lo escuchamos a Hamlet. El puente con el Info será Armando Tejada Gómez, Zamba de la Distancia, Mercedes Sosa. Como un camino en el fuego lento del polvaderal. Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar.